Continuamos aquí entre mate y mate, 10:34 minutos. Por supuesto, quisiéramos ir con otras noticias, también tenemos otras noticias, pero esto es lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra región también, nos afecta. Estuvimos viendo un poco de lejos, ¿no? Los despedidos, el modelo económico, el modelo político que parecía que impactaba en las grandes ciudades, en los cordones industriales primero, pero empieza a tocar a nuestros vecinos, a aquellos que conocemos, a aquellos que acompañan también procesos y que han estado al lado de la gente. En muchos de los casos, uno es la Secretaría de Agricultura Familiar en su momento, ¿no? La primera que tocaron y que entendíamos que iba a afectar aquel sector productivo más débil en la cadena a la que apostó este sistema. Pero después vinieron también los trabajadores del INTA, después los del INTI, compañeros, gente que está ahí al lado de las necesidades de las organizaciones, de los campesinos, de los artesanos, de los productores, de los pequeños empresarios. Y ahora también el turno del ANSES. Y no es casual, y es muy importante que entendamos la vital importancia que tienen los trabajadores del ANSES, que son los que sostuvieron también este acompañamiento a la gente, al vecino, que durante estos años y durante la recuperación también del ANSES pudieron acercarse a los beneficios que este Estado de todos, el Estado compartido, podía brindar. Bueno, hoy están en riesgo más de 100 despidos y están en asamblea permanente. Estamos en comunicación con el delegado de ANSES en Cosquín, Germán Díaz. Buen día, Germán, ¿cómo te va? Buen día, Fede, y buen día a toda la audiencia. Bueno, en una situación lamentable, nos gustaría estar contando, no sé, que el ANSES llega a Capilla del Monte con algún programa, acercando los programas a la gente. Bueno, estamos en esta, es la situación que está viviendo en muchos organismos nacionales. Contanos un poco cuál es la situación hoy de ANSES, por qué están en asamblea. Sí, tal cual, como decís vos, Fede, en realidad lo que estamos sufriendo es los trabajadores en general, víctimas de las políticas de este gobierno de tinte neoliberal y que nos afectan a todos. En el caso de los estamentos del Estado, sobre todo, estamos en presencia del desguace del Estado en sí como organismo de reparto de los beneficios sociales. En el caso de ANSES, precisamente, bueno, sobre todo, y estamos en un momento, lamentablemente, en el que todo eso que veníamos diciendo desde el año 2016 se está traduciendo, además del desguace del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es la base de las próximas jubilaciones, de la cantidad de prestaciones que ANSES inclusive ha dejado de otorgar, una situación con respecto a los trabajadores con despidos masivos. Yo, para hacerte un recuento y un resumen un poco a partir de lo que vinimos haciendo a través de estos años, te cuento que esta vendría a ser la tercera camada de despidos masivos. La primera fue en el año 2016, en el que fueron despedidos prácticamente todos, de hecho todos, los ex jefes de oficina de todo el país, que fue una camada de despido que fue de tinte netamente ideológico y político, todo lo contrario a lo que este gobierno nacional había propuesto en campaña, que no iba a perseguir al que piense distinto. Uh-huh. En este caso particular, en ese mismo año tuvimos una despedida acá en la oficina de Cosquín, que era la compañera María Martinich, que se había desempeñado como jefa en ese momento, y en este inclusive también, pero en ese momento había un latiguillo por parte de las cabezas del gobierno que decía que había ñoquis en el Estado y que estaban deshaciendo de esa grasa militante. Sí. En el caso es cuando nos toca de cerca y podemos ver en ejemplos ese trabajo de todos los días. En el caso de Maya, por ejemplo, junto con otros compañeros del ANSES, el trabajo de esta oficina de ANSES para descentralizarla y llegar hasta las localidades más pequeñas del corredor del Valle, uh-huh, es un trabajo que es tangible y que está a la vista. Bueno, en ese momento ella fue despedida junto a una cabana de un montón de compañeros despedidos por razones ideológicas, con el agravante en el caso de ella, que fue conocido a nivel nacional porque estaba en un periodo de lactancia y fue despedida sin causa y no reincorporada. En el caso, bueno, nosotros venimos denunciando estas irregularidades desde el año 2016, junto con SECAFI, que es el gremio que agrupa a los, el gremio específico de los empleados de ANSES. Y en el caso del año pasado también tuvimos despidos, muchos despidos del goteo en todo el país, y a fines de año también una camada de despidos más grande. Lo que pasó este año es, bueno, la semana pasada, el día jueves, damos cuenta de 26 despidos y el día viernes de 83 despidos. Lo que es el organismo, ya te digo, repartidos en todo el país. En el caso de Córdoba hay dos despidos, en lo que es UDAI Córdoba 3. Todos los despidos son sin causa. Todos los despidos, además, la mayoría de todos esos despidos no han sido debidamente notificados. Toda esa gente no ha recibido su telegrama de despido, sino que han llegado a sus oficinas a cumplir con su trabajo diario, y a la hora de marcar el biométrico de la llegada, no les ha tomado el sistema y les han informado de que ya no eran parte del organismo. En muchos lugares, inclusive, estaba la policía en la puerta con listados, no permitiendo el ingreso, vulnerando también un derecho que tienen legal en cuanto a las notificaciones. Claro que sí, sí, sí. Esto hay que remarcarlo, Germán, por lo que decías, que los empleados de ANSES, para este sentido común que a veces es tan frágil, que se toca con estas frases que se van machacando, y termina por ahí cuajando un discurso que es falso, porque tienen precisamente estos medidores biométricos. No es que uno se puede ir, si se van más de 15 minutos tienen sanciones, o sea, están ahí. Yo le sumaría, además, ayer los charlábamos. Absolutamente, sí, o sea, sí. lo que es digamos, la presencia y el trabajo diario está absolutamente, como en todo el estamento del Estado, controlado a través de esos mecanismos, a través de un sistema que te mide incluso el tiempo, y que ha sido incluso objeto de debate en estos últimos tiempos, porque ha sido apretado los tiempos de atención de la gente, de productividad en el caso de llegar a ciertos números. O sea, todo eso está medido y contado. Si alguien no trabaja o si alguien no se presenta a trabajar, es fácil de detectar. De todas formas, son razones por las cuales una persona puede ser despedida. Esas razones pueden cumplirse y se puede seguir con el protocolo que corresponde legalmente para despedir a una persona. Todos esos protocolos no están siendo tenidos en cuenta. De hecho, es una camada de despidos que son sin motivo, sin razón, y que además tiene la particularidad, en este caso ahora, de estos últimos 100 despidos, más de 100 despidos, de que son todos personal de planta permanente. O sea, no es la excusa para nosotros como gremio, toda persona que deja de trabajar por el organismo es un despido, pero no está la excusa de las bajas de algunos contratos, sino que son todos contratos de planta permanente y con unas antigüedades de, en promedio, entre 8 y 10 años de antigüedad. Claro. Germán, yo agregaría, ayer lo charlábamos con los trabajadores de INTI, que además uno puede revertir el discurso de que no, de que son laburantes, de que laburan lo que tienen que laburar y demás. Pero yo, además, me parece importante, desde el perfil, por lo menos, de un medio popular, que la mayoría con los que hemos hablado, con los que conocemos el trabajo que hacen, precisamente el carácter, a veces, de tener ciertas convicciones, incluso de ser militantes, los hace laburar más de lo que el trabajo explícito o el pago o el salario les exige. Y esto me parece que es importante, por lo menos a mí me parece que nosotros al menos lo tenemos que remarcar, porque los hemos visto laburar. Muchas veces se labura extra el trabajo, se está colaborando con los vecinos, porque hay un interés de que el Estado llegue a la gente. Entonces, parece que además de revertir lo falso del argumento, también dar el plus de que aquellos que tienen militancia, y que me parece que fue la apuesta también de los últimos años, bueno, ahí por la convicción también el trabajo se hace mucho más efectivo. Sí, totalmente, coincido totalmente. De hecho, o sea, creo que es un plus, algo a reconocer por cualquier persona. El tema es que hay algo que está encarnado en la sociedad, y que es el tema de la colonización en cuanto al diálogo y a los medios de comunicación masivos, que en realidad tienen otra dialéctica para llegar a la gente, y que negativiza tanto la militancia como la participación sindical. Nosotros lo hemos charlado un montón de veces. Uno a veces cuenta o se muestra participando sindicalmente y es un quilombero, o es un montón de otras cosas, o en el caso de inclusive la persona que sale, deja de trabajar y sigue con una actividad social, debería ser, socialmente por lo menos, debería ser un hecho de reconocimiento y no lo contrario. Claro. De todas formas, es un poco lo que plantea esto, se plantea un poco desde la cabeza del organismo, desde la cabeza, perdón, del Ejecutivo Nacional para Abajo. Sí, sin duda. Bueno, Germán, desde ya la solidaridad, por supuesto, desde la cooperativa, de los trabajadores de estos espacios y los medios comunitarios que hemos estado siguiendo y que vamos a estar ahí porque nos parece vital que haya también esta articulación entre todos los trabajadores. Hoy hay una necesidad muy grande de unidad de los trabajadores que están siendo tocados en todos los espacios, en todos los sectores. Así que les mandamos un abrazo al aguante también que están haciendo desde allí. Te agradezco mucho, un abrazo también grande a todos los compañeros, a vos, sabemos de la lucha de ustedes y bueno, de los otros compañeros también de la cooperativa y del INTI, que también están en una situación bastante jodida. Yo, para cerrar un poquito con el tema de que específicamente ANSES, decirte que bueno, los gremios de ANSES han firmado el día viernes un comunicado en el cual le exigen a la patronal la reincorporación inmediata de los compañeros despedidos. Están dándose asambleas en todo el país, en la mayoría de los casos asambleas sin atención al público. En el caso de Cosquín específicamente, también a modo de información con la gente de la zona, nosotros sabemos que es muy complicado quizá para una persona de Charbonnier, de Capilla del Monte o de Los Cocos viajar hasta Cosquín y encontrarse con que no se está atendiendo por una razón de asamblea, más allá de que sea válida, por lo que nosotros estamos planteando asambleas de 8 de la mañana a 9 de la mañana al ingreso y después se sigue con la atención normalmente. Eso en un principio, por lo menos hasta que llegamos esta semana, las visiones no son optimistas, sino más bien todo lo contrario. Tenemos más de 100 despedidos ahora y los números que se plantean hasta ahora son de una baja de unos 250 o 300 despedidos en lo que va de estos días, y aparentemente unos 1.600 que le habría pedido desde el ministerio de baja al organismo. Así que bueno, vamos a estar alertas como siempre, y bueno, otra vez el agradecimiento y además a disposición siempre para cualquiera de las cuestiones que tengan que ver con el organismo. Claro que sí, un abrazo grande y charlamos en estos días, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo. Okay. Hasta luego. Germán Díaz es delegado gremial de los trabajadores de ANSES en Cosquín, que corresponde a toda nuestra subregión aquí en el Valle de Punilla. Más de 100 trabajadores despedidos están de asambleas.